Eugenia, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Pato. Buen día. ¿Cómo andas? Todos ahí en la radio y la audiencia. Bueno. Eugenia, pudiste asistir a este Encuentro Federal de Derechos Humanos, ¿no? Sí, la verdad que fue un momento así como muy intenso, una oportunidad que esté ahí con los compañeros de la Asociación de Familiares, con Esther Melán y Laís Elvira, viajamos en representación de la asociación. También ahí nos encontramos en el viaje con Julia García de la Asociación de Expresos y bueno, y con después allí ya en la ex ESMA nos fuimos encontrando con otros compañeros y referentes también de Río Negro que iban desde otras organizaciones o colectivos de derechos humanos. Uh-huh. Trabajamos durante toda la jornada del sábado en distintas mesas temáticas. El encuentro fue, la verdad que, muy intenso desde todo punto de vista, desde la jornada de trabajo y desde las sensaciones, emociones que se iban dando con la intensidad de cada uno de los temas a partir de las preocupaciones de todos, ¿no? Uh-huh. Hubo mesas sobre violencia institucional, presos políticos, presencia de Eugenia, vos sabés que, Eugenia, sí. se nos va un poquito el audio por ahí de a ratos. Ah, puede ser que no tenga buena señal. No, ahí me escuchan ahí, bien. Ahí perfecto, sí. Bueno, no, les contaba que de las mesas de trabajo, en cada mesa de trabajo la apertura se daba con referentes a nivel nacional y a nivel mundial respecto de la temática. Claro. Y se trabajaba en forma de taller y después, bueno, se le hicieron las conclusiones y los temas que nos importan a todos los que participamos de los organismos de derechos claro. humanos. ¿Cuáles son esos temas, Eugenia, que más preocupan en estos momentos? Violencia institucional. Sí. Nosotros en salud mental trabajamos también sobre la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y sobre los programas de acompañamiento específicamente, que ya no solamente son respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad, sino sobre las víctimas de violencia institucional, violencia de la represión estatal, y cómo organizarse frente a la represión actual, ¿no? De la protesta social y demás, sobre presos políticos y ponerse al tanto ahí respecto de la situación de Milagro Sala y los demás compañeros que están presos, sobre pueblos originarios, sobre diversidad, sobre juicios, espacio de memoria. Esto se hizo en la ex ESMA, en las casas que tienen ahí Abuelas de Plaza de Mayo, hijos, en la Casa de la Resistencia, la Casa de las Madres Línea Fundadora y la Casa de Familiares. O sea que cada uno abrió sus puertas en ese espacio que se está también sosteniendo desde las organizaciones, porque entrar y ver el estado de abandono en el que lo están dejando es toda una expresión política del gobierno nacional actual. Así que es con mucho esfuerzo que se ha hecho este encuentro y que se sostiene ese espacio también. Uh-huh, claro que sí. Me imagino que también el tema de los juicios estuvo muy presente y particularmente las domiciliarias que le están dando a algunos criminales de la última dictadura, ¿no? Sí, las domiciliarias pasito a pasito van logrando que estos encuentros son fundamentales porque nos dan el pantallazo a nivel nacional, nos permite encontrarnos con compañeros de todo el país y que a veces no llegamos a tener el día a día de los juicios que se están dando en todo el país. Nosotros acá tenemos ahora que se está haciendo el juicio, el segundo tramo de la Armada en Bahía Blanca, y estamos a la espera del inicio en Neuquén. Pero bueno, también fue tomar contacto con la realidad y darse cuenta que es realmente una política y la aplicación de un plan sistemático para dejarlos a todos en libertad, las condenas que se van dando y sobre todo la dilación en el tiempo, ¿no? Las audiencias empiezan a espaciar, lo que era cada semana ahora es cada 15 días, lo que eran dos o tres jornadas ahora es media jornada, y todo eso lleva a la prolongación en el tiempo, a la impunidad biológica, a la imposibilidad de que los testigos lleguen a declarar en muchos casos también por lo mismo, porque por la edad, por enfermedades, bueno, etcétera, ¿no? Así que, pero bueno, también es la posibilidad de encontrarse, como se decía, ¿no?, de organizar la confianza en que se puede revertir esta situación y que y dar también cuenta de que estamos, como decía Tati Almeida, al final, ¿no?, paradas, aunque con el bastón, estas locas, como dice, ¿no?, de pie como siempre. Eso da la fuerza y marca el eje de que es por ahí, desde el encuentro, desde la organización y desde que todos los colectivos podamos ponernos de acuerdo en un consenso, más allá de las diferencias y los intereses de cada uno en lo que hace a lo diario y a lo cotidiano, en lo que nos ocupamos los organismos. Claro. Eugenia, es que evidentemente todos los vaivenes políticos argentinos, de la política argentina, para decirlo de otra manera, los distintos gobiernos, ¿no?, que se han venido sucediendo, ha habido, bueno, en algunos que se ha facilitado el avance en materia de investigaciones, de juicios, el caso, por ejemplo, de la etapa del kirchnerismo, otro, me acuerdo del caso de Menem, por ejemplo, que prácticamente se clausuró, ¿no? Alfonsín, que arrancó y después cerró también, bueno, el caso de la Rúa, que fue un caso medio parecido al actual. Digo, cómo los vaivenes políticos van también haciéndose presente en esto, ¿no? Me imagino que allí también habrá aparecido la expectativa de que esto hay que cambiarlo, ¿no? Sí, absolutamente. La convicción sigue intacta respecto de que esto es un proceso que no se detiene, que independientemente de todas estas estrategias que se van dando, ¿no?, respecto del enlentecimiento de los procesos judiciales, esto no se detiene. Y que en todo caso es eso, ¿no?, reorganizarnos y poder avanzar y continuar. Obviamente que cada testigo que tiene que ir a declarar en este contexto es distinto, y eso es lo que veíamos también con los psicólogos y psiquiatras y psicoanalistas que trabajan en el tema. El posicionamiento subjetivo de un testigo que tiene que ir a declarar bajo estas condiciones políticas no es la misma que hace unos años atrás. Y eso hay que ser absolutamente prudente y responsable, pero no quiere decir que lo mismo con la designación de fiscales y de jueces y de los tribunales. En Bahía Blanca hace unos días se designó como fiscal, que es la responsabilidad que asume el Estado de impulsar las causas y las investigaciones, a un personaje que ha demorado y que ha tenido claramente decisiones como juez que de complicidad con Massot y en su momento el cura Vara en Bahía Blanca. Lo tenemos acá y así va pasando. Esto es lo que dimensionan estos encuentros en cada una de las temáticas, ¿no? Que esto es a nivel nacional, que lo mismo sucede acá, en Catamarca, en Chaco o en Santa Cruz. Y eso va dando cuenta de este plan sistemático también, ¿no? Así que bueno, sí, en este contexto se hace más difícil, pero no imposible. Eso es lo que se ha demostrado durante estos 40 años, ¿no? Y que es la enseñanza que a mí, la verdad, se me emociona poder participar. El cierre fue con el doctor Zaffaroni, y bueno, es un referente y lo será, ¿no?, en esto. También escuchar a Sergio Maldonado y su lucha, y que reciba el apoyo de todo el encuentro ahí, fue muy conmovedor y emocionante. Así que bueno, es la convicción de que hay que seguir, ¿no? Claro que sí. Por último, Eugenia, mientras ustedes participaban del encuentro, el gobierno anunció una reforma del Código Penal que endurece la política migratoria, por un lado, y por otro lado intenta regular las manifestaciones populares. Yo no sé si alcanzó a hacer tratamiento de ahí en este encuentro, pero me imagino que políticas similares que el gobierno ha querido imponer, me imagino que habrán sido consideradas allí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hubo una de las mesas de trabajo sobre migrantes y el derecho a migrar, y por supuesto es el repudio absoluto cada mesa, creo que en las conclusiones la coincidencia fue el repudio a las políticas del macrismo en todo el país y cómo esto en algunas provincias claramente se replica y en Río Negro no es la excepción, en algunas de ellas, ¿no? En la adhesión a las políticas nacionales. Uh-huh. Y por supuesto, sí, fue el repudio y la preocupación y encontrar los modos para intentar revertir, ¿no? O al menos empezar a pensar los modos para revertir lo que puede encrudecerse en el año 2019. Uh-huh. Sí, fue otro de los temas centrales. Buenísimo. También.